Historias de pandemia. La verdad del encierro. Hoy presentamos Entre el pan y el virus. Wambras Radio reportando. Estamos con Carlos Castellano, presidente de la Fede Comid. De la calle ya me quitaron. Buenos días, primeramente. Vea, ya me decomisaron más de $250 en carga. Somos padres y madres de familia, necesitamos trabajar. ¿Cómo vamos a mantener a nuestros hijos si se nos lleva la carga? Eso se llama robo. Esperamos que se haga justicia y no solo se sancione a los que ejecutan malos procedimientos, sino también a sus jefes, porque muchos policías solo cumplen órdenes, dicen. Lleve 4 aguacates por $1, mira. 4 aguacates, $1. Aguacate. A ver, señor. Ya le dije 2 veces que se retire. Está prohibida la venta en la calle. No ve que estamos en pandemia. Le estoy viendo y solo se cruzó la esquina. Sube nomás de estas cosas, Body. ¿Pero por qué se lleva mis cosas? Sí, ya me estaba yendo. Vea, doncito, por favor, devuélvame mis cosas. Está en plena acera, señor. Sin permisos y con la mascarilla a un lado. Vamos, Body, vamos. Entendido. No, no. Suelte, ¿eh? ¿Qué? No sea malito, vea. Soy de Yaruquí. Si salgo es por mis hijas, para llevarles un platito de comida. Suelte. Se lo advierto, verá. No se va a llevar. ¡Ay! ¡Ay, Diosito, le pegó! Peor que se deje quitar la mercadería. ¡Ah! ¡Estás de alevoso! ¡No, veadón! ¡No me lleve! Mis hijas me esperan en casa. La segunda está enferma. Ahora te vas con nosotros a la comisaría. Este viejo desgraciado. ¡Ey! ¡Déjenlo! ¡Suéltenlo! ¡Abusivos! Siempre son así estos desgraciados. Ya porque tienen uniforme se creen más que los demás. Inconscientes. Y en pandemia todavía. Pobre señor. El poder sí que corrompe el corazón. Es una tremenda pena que solo se use para mentir, para robar y llenarse los bolsillos. Mandar a sus perros a cazar, no. No es esa la solución. ¿A dónde se lo llevan? Yo misma voy a estar vigilante. ¡Puede ser! ¡Ñaña! ¡Despierta, Ñaña! ¿Qué pasó? ¿Ya llegó mi papi? ¡No! ¡Lee esto! A ver, ¿qué pasó? Los operativos de la Agencia de Control Metropolitano en época de pandemia se siguen intensificando. Esta vez detuvimos en el centro de Quito algunos vendedores informales que incumplían la ordenanza 280. ¡Ay, Dios mío! Pero esa... ¡ese de la foto es mi papi! ¡Ay, no! ¡Desgraciado, si solo salió a trabajar! ¡Me voy a vestir! ¡Abusivos! ¿Quién sabe dónde lo tienen y cómo esté? Él ya es una persona de la tercera edad. Dios mío. Vuelva más tarde, Ñaña. Ya cualquier cosa que necesites, le avisas a doña Carmita, por favor, ¿sí? Suerte, Ñañita. Vuelve con mi pa, ¿sí? Thank you. dónde va. Permítame tomarle la temperatura. ¡Exijo saber dónde está mi padre! A ver, cálmese, señorita. No me calmo nada. Ayer salió a trabajar, no a robar a la gente humilde como ustedes están acostumbrados. Papá es un ser tranquilo y de la tercera edad. ¿Por qué lo trajeron acá? Es usted la hija del señor que le cargaron ayer. Sí, vea, niña. Yo fui testigo de cómo estos abusivos entraron directo a quitarle la venta. Por eso él reaccionó. Ah, el viejo alevoso que golpea a policías y no lleva puesto mascarilla. Ya, bueno, basta. No vengan a hacer relajo acá, porque sin miedo también les hemos de encerrar. Ah, para eso sirven, ¿no? Para amenazar y perjudicar al pueblo. El mismo que en pandemia no recibe ninguna ayuda y que no tiene otra manera de sobrevivir. ¿Dónde está mi padre? ¡Exijo verlo ya! Vea, Body. Ay, a verle ese don. 12:10, mi Body. Ya vengo. Chapas desgraciados. Por fin asoma. ¡Alguien que auxilie! ¡Le estábamos llamando! El don Segundo, el señor que entró ayer, pasó tosiendo toda la noche. Recién empezó a ahogarse y se quedó tendido. ¡Tómele el pulso! A ver, quítense de aquí, señores. ¡Tú! ¡Ya deja de dormir! ¡Levanta! A ver. ¡Háganse a un lado! ¡Está muerto! ¡Sí, ve! ¡Y nosotros llamándole! ¡Dios mío! ¡Pobre doncito! 12:12 me copia. 1804 acá en la celda. Proceda a 6:30. Aplique el protocolo COVID-1227. Copiado. A ver, señora y señorita. Creo que hay una mala noticia. Creo que su padre murió con COVID, niña. ¿Qué? Están locos, me están mintiendo. No puede ser. No. Mi papito, no. Pero no pueden ser tan desgraciados. Por su culpa. No es culpa nuestra, señora. Parece que el don ya ha venido enfermo. Además, no traía bien puesta la mascarilla. ¡Sin vergüenza! Ven, mija, tranquilita. No puede ser, señora Vita. No puede ser. Murió mi papito. Él era de la tercera edad. Salió a trabajar por nosotras. Él no estaba enfermo, no estaba. De seguro vino a contagiarse acá. Sí, mija, comprendo. Debe ser muy fuerte. Es que no hay derecho ejercer el autoritarismo al punto de encerrar a un trabajador humilde, no darle la seguridad de la salud y causarle la muerte. Ay, señora Alvita. Mi padre estaba desesperado. Mi hermanita tiene leucemia. Yo la cuidaba y no sabíamos qué hacer. Ni para la comida había, peor para el tratamiento. Tranquila, mija. Mira, yo tengo un compadre que trabaja en Solca y de seguro nos va a dar una manito. Además, junto a los compañeros estamos por conformar el Frente de Comerciantes Minoristas para pelear por la defensa de nuestros derechos al trabajo y a la salud en esta época tan crítica. Gracias, señora Alvita. Gracias por lo de mi ñañita. Y sobre la organización, voy a ser parte de ella. Porque quiero exigir nuestros derechos al trabajo y a la salud. Tengo que trabajar para seguir comiendo. Así es, Anita. Ven, levántate. ¿A dónde van a llevar el cuerpo de don Segundo? Se aplica el protocolo COVID. Llame al 911. Ahí le explican, niña. Vamos, mijo. Ponte alcohol en las manos. Igual no vamos a poder ver a tu papi. No es la primera ni la última injusticia que se comete contra nosotros. Llevamos la mascarilla puesta, pero no nos callaremos. Pero hasta aquí les llegó el cuento. Somos más y nos organizaremos. ¡Así es! Lucharemos por los derechos de los trabajadores y hacer justicia frente a la muerte de mi padre. Mi hija, nuestra organización se va a llamar Frente de Comerciantes Minoristas Segundo Yumiquinga. Podemos hacerle honor a tu papi de esa manera. Gracias, doña Albita. Muchas gracias. Según el Ministerio de Trabajo, entre el 1 de marzo y el 21 de junio, más de 200.000 personas perdieron su empleo a causa de la crisis sanitaria en Ecuador. El desempleo y la falta de recursos han obligado a muchas personas a salir a las calles, sobre todo para intentar vender algún producto. Quienes no poseen algo que ofertar, viven de la limosna. Participaron Ronnie de la Torre, Alexandra Valverde, Mónica Tipán, Nelly Sailema, Katherine Tonato y Angie Torres. Este es un producto de las estudiantes de cuarto año de la carrera de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, profesora Diana Borja, 2020.